Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del intendente metropolitano Felipe Guevara, a quien se le cuestiona por el copamiento de Plaza Italia para evitar las manifestaciones. Con este hecho abrimos las páginas de Entre Telones, Lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 24 de enero, oportunidad en que conversamos con el analista político y dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, Macarena, buenos días, pues aquí estamos. Bueno, queremos conocer primero su análisis respecto a los argumentos presentados, que son bien llamativos y nos imaginamos que también volverán a ocupar al momento de la acusación constitucional. El intendente metropolitano se defendió sosteniendo que habría actuado conforme a la ley y la Constitución al aplicar el copamiento preventivo. Sin embargo, él dice creer en el derecho a reunión y libre expresión. ¿Cómo ve usted esta defensa por parte de Guevara? Totalmente mentirosa y de verdad bastante hipócrita y cínica, porque lo que ha ocurrido en la Plaza de la Dignidad con esta acción represiva, que además él ha tratado y el gobierno también han tratado de evadir, sacándole toda la responsabilidad al alto mando de Carabineros, que también la tiene, por cierto, pero tratando de abrir una responsabilidad política. El tema de fondo es que a través de esta represión lo que ha ocurrido en los hechos es una violación a derechos humanos gravísima, con resultados terribles para muchas personas. Entonces, no considerar esto es simplemente una esquizofrenia que nos lleva a lo que está llevando al gobierno, que es sistemáticamente generar situaciones en las cuales el resultado son violaciones a derechos humanos. Y por tanto, yo creo que aquí no hay un problema ni de orden público, ni de paz social, ni nada que se le parezca. Aquí lo que hay es una situación de extrema gravedad, en donde un gobierno trata de justificar una represión. Además, en estos mismos días se han aprobado leyes que criminalizan la manifestación y la protesta social, y hay que decirlo, con el apoyo de sectores que se dicen de oposición, y por tanto a mí me parece que estamos frente a una situación que nos debe alertar mucho. Yo he estado en estas horas y ayer en la tarde especialmente en el Seminario Internacional de Derechos Humanos que se está realizando en Santiago, en nuestra capital, donde está participando Baltasar Garzón, Dilma Rousseff, a través de una videoconferencia, también Eduardo Contreras, Lorena Pizarro, Alicia Lira, y una cantidad muy importante de personas que hoy día luchan por los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación en Chile, en el mundo y particularmente en nuestra región. Estela Carlotto, esta legendaria mujer de defensora de los derechos humanos en Argentina, presidenta de la Abuelas de la Plaza de Mayo, y hay una apreciación unánime de altísima preocupación por lo que está ocurriendo en Chile y de altísima preocupación por la actitud que adopta la Administración de Justicia, si estamos hablando del Poder Judicial, el Ministerio Público, y también de preocupación respecto de otros poderes del Estado como el Parlamento, en el sentido de que todo va en la dirección de generar una situación muy grave a la violación de los derechos humanos. En ese contexto me parece extraordinariamente valorable que la acusación a Guevara en la Cámara de Diputados haya sido aprobada por estos argumentos. Por tanto, creo que hay una señal muy importante y significativa de la Cámara de Diputados, aun cuando hay que llamar la atención porque esto va al Senado y como ha ocurrido otras veces, también es bueno, y hay que decirlo, para que no nos pasemos películas absurdas. Hubo 5 diputados demócratas cristianos que se abstuvieron y uno del Partido Radical que también se abstuvo. Y estas son señales, Macarena, porque ocurre que después en el Senado se producen situaciones como la que ocurrió con la paridad de género recientemente, como la que ocurrió con los proyectos de ley sobre criminalización, Y lo que puede ocurrir también sobre el tema de pensiones, un documento que era un acuerdo de la oposición, que era bastante significativo, yo no me atrevo a decir que era totalmente completo respecto de la gran demanda ciudadana que hay sobre materia de pensiones, que está puesta en primera línea en todos los aspectos de la sociedad chilena, pero avanzaba un poco en esta dirección. Entonces ya la Democracia Cristiana se descolgó de ese acuerdo y empezó el proceso de tratativa en relación a pensiones en el Parlamento. Yo digo esto porque ya hay versiones de prensa que nadie ha desmentido, que señalan que las conversaciones entre la Democracia Cristiana y el gobierno también incorporarían el comportamiento de la Democracia Cristiana en el Senado respecto de la acusación a Guevara. Entonces hay que estar muy atentos frente a estas situaciones. No podemos cantar victoria de buena primera. Este no es el tiempo de las fotografías, estar todos con las manos arriba, porque las batallas son durísimas y porque aquí hay una serie de situaciones que cursan y que hacen que los temas de fondo, en este caso, Macarena, lo que usted señalaba, es decir, la argumentación que da Guevara para justificar el copamiento y la represión en la Plaza de la Dignidad, si uno lo mira a proporción de país, es en el fondo decirlo en nuestra cara, que aquí está bien hecho todo lo que signifique violación a los derechos humanos. Juan Andrés, y justamente en el tema de las señales políticas que usted plantea, ¿cómo se explica que un presidente que tiene un 6% de aprobación ciudadana, la peor evaluación de un mandatario, por cierto, desde el retorno a la democracia, ingresa al Parlamento proyectos de ley que, según la Mesa de Unidad Social y sectores de oposición, se enmarcan en una agenda represiva del gobierno y, sin embargo, estos sean aprobados? Pero teniendo como referente lo que ha ocurrido desde el retorno a la democracia, cómo ha sido la correlación de fuerzas y los acuerdos que se han pactado también. Bueno, yo creo que tratando de mirar el cuadro completo, Macarena, a mí me parece que... primero me parece súper antidemocrático lo que está haciendo Piñera y su gobierno. Tomando en cuenta además de que aquí ya se ha dicho, y creo que es un dato de la realidad, esta crisis que para mi gusto tiene el aspecto extraordinariamente positivo, yo no le tengo miedo, yo no soy de los que andan angustiados porque la gente está en las calles o porque en los estadios multitudinariamente la gente grita contra Piñera o en el Festival de Olmué, en fin. No, yo estoy bastante alegre, en realidad, le quiero decir con toda franqueza por todo esto, por los cabildos, por las movilizaciones en las calles, en fin, hay otros que andan angustiados y la salida y lo único que quieren es que todo esto termine. Es rarísimo lo que pasa con la élite en este país, acostumbrada a controlar el país por vía bastante de dudoso sentido democrático y soberano. Pero yo digo esto porque en el fondo lo que está quedando claro aquí es que también entró en crisis definitiva, no hay retorno. El sistema presidencialista que está en la constitución pinochetista que tenemos en Chile, eso es lo que permite que Piñera haga lo que hace. En otro sistema más democrático, con más equilibrio entre los poderes del Estado, Piñera no podría hacer lo que está haciendo, que es simplemente pasar por encima de la soberanía del país y resguardarse en el Parlamento para poder imponer su agenda. ¿Qué es lo que hace en buena medida? No en todo, pero en buena medida es lo que ha hecho. Entonces, asumamos la realidad como es. Ahora, a mí me parece que está arrastrando al Parlamento también a una crisis sin retorno. Porque si uno mira las encuestas, mira CEP y mira otras, el desprestigio y la desafección ciudadana respecto al Parlamento es altísima. Y no es solo por formas, que ya son importantes, sino que también es porque yo creo que la ciudadanía en este país ya ha vivido varias décadas, está muy agotada de ver cómo en un sistema presidencialista extremo, al final, lo que ocurre es que el Parlamento, poco o nada, desde el punto de vista democrático, el ejercicio del poder y el equilibrio de poder en un sistema democrático puede hacer algo más de lo que se está haciendo. Entonces me parece que hay que mirar con mayor profundidad esta situación. Creo que no podemos evaluar la situación chilena en este momento y su proyección en el futuro sin considerar que la crisis de las instituciones del Estado es un dato de la realidad. Y lo que ha hecho Piñera es simplemente darle la espalda a la posibilidad de diálogo o de interacción con movimientos sociales, con movimientos ciudadanos, con movimientos populares. A todos les ha pegado un portazo violentísimo. y simplemente lo que ha hecho es decir, bueno, aquí lo democrático es reprimir y entrar en el Parlamento con los proyectos de ley, y pónganse en esa dirección. No ha dejado ninguna otra alternativa. Fíjense que incluso más, lo que quedó en evidencia respecto de cómo le dio la espalda el gobierno y el Parlamento, y el Senado en particular, al plebiscito organizado por los municipios de Chile, muestra la prepotencia que tienen algunos administradores de instituciones del Estado respecto de otras instituciones, podríamos decir intermedias, como son los municipios, pero que tienen mucho arraigo social. Entonces creo que esto es parte de una situación de crisis que tenemos que mirar con mucho mayor profundidad. Bueno, uno de los proyectos aprobados por unanimidad en el Senado, Juan Andrés, fue el que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Pero revisándolo más en detalle y a propósito de lo que usted señala de esta agenda criminalizadora, hay una indicación presidencial que permitiría a la ANI la contratación por tiempo indefinido de agentes de otros servicios de inteligencia como agentes encubiertos. Si sumamos esto al proyecto sobre resguardo de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas sin que se decrete estado de excepción, ¿cómo visualiza el escenario de nuestro país en caso de aprobarse este tipo de iniciativas para lo que viene este año? Yo creo, Macarena, que todo lo que está haciendo el gobierno es preparar una durísima represión en contra del pueblo chileno. Yo lo denuncio con mucha responsabilidad. Tenemos que prepararnos ante esa situación. A mí me parece que tratar de esconder la cabeza respecto de esto es peor, porque está lo de la ANI, lo que usted señalaba, están las leyes, hay antecedentes que ya están en Contraloría de que la Armada está comprando material no letal, es decir, hablemos en términos concretos, no letal significa que no matan a la primera, pero pueden matar. Está comprando escudos, está comprando una serie de armamento que en el fondo van en la misma dirección. Mire, yo creo que aquí, gradual pero sostenidamente, lo que se está tratando de imponer es la idea de que usted tiene un enemigo interno, que es el pueblo, y que hay que derrotarlo y destruirlo. Frente a eso, a mí me parece que la reacción popular y ciudadana es la que es. La ciudadanía en Chile, de una manera heroica, de una manera multitudinaria y mayoritaria, sigue exigiendo, y con mucha propuesta además, cambios sustantivos en este país. Entonces, cuando ocurre una situación de esta naturaleza, los poderes del Estado están seriamente interpelados para tomar definiciones respecto del curso que quiere imponer Piñera, que es esta represión de Estado a todo dar. Entonces yo creo que ya llegó la hora en que el Poder Judicial, la Administración de Justicia, el Parlamento, también las Fuerzas Armadas, la Contraloría, el Ministerio Público, que han sido interpelados por Piñera para que lo sigan en su camino represivo, brutal, tomen posición. Porque el pueblo chileno ya adoptó posición. Y lo ha dicho, pero de muchas formas y muchas maneras. Y creo que ya la situación no da para más. También se ha dicho que una salida a una situación de esta naturaleza es el adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero hasta ahora el gobierno tampoco ha querido considerar esa posibilidad. Bueno, y en esta lucha por transformaciones, por poner fin a este tipo de hechos, como ya sea la impunidad, violaciones a los derechos humanos, ¿qué rol juega el Comando Apruebo Chile Digno ahora que se abre la posibilidad de una nueva constitución y cambiar todas estas lógicas que la ciudadanía reclama y que son el motivo del estallido social en Chile? Bueno, nosotros hemos lanzado el Comando por un Chile Digno. Están fuerzas políticas bien importantes, la Unidad para el Cambio, el Partido Igualdad, Izquierda Libertaria, el Movimiento Democrático Popular y otras fuerzas sociales y políticas, y creo que en los próximos días se van a sumar todavía otras más. Nosotros estamos preparando un lanzamiento a nivel nacional de este comando. Este comando, yo diría, Macarena, que tiene el valor fundamental y sustantivo de empujar procesos de unidad sobre la base de el reconocimiento a la legitimidad absoluta que tiene la lucha que está dando el pueblo en este país. Y también porque no vamos a bajar la guardia respecto de pelear por una nueva constitución con la asamblea constituyente soberana de comienzo a fin y con cuestiones tan sustantivas como los temas de agua, los temas de medio ambiente, los temas de salario, los temas de pensiones, en fin, un montón de cuestiones que son hoy día fundamentales. Frente a eso, este comando hace un planteamiento en esa dirección. Y nosotros lo decimos explícitamente, quienes hoy día están buscando espacios de tratativas y de negociación con la derecha y su gobierno, sobre la base de querer con esto frenar las demandas democráticas y legítimas del pueblo chileno, tienen que asumir su responsabilidad. No es la nuestra, y que quede claro. Aquí, Macarena, hay situaciones que se tienen que asumir. En menos de 3 meses ha aumentado en un 500%, fíjese, en un 500% la desafiliación a partidos políticos. Es altísima la cantidad. Y los partidos que están encabezando esa desafiliación. Y es importante que la audiencia del Radio Nuevo Mundo tome en cuenta estas cosas. No es que a uno le gusten estas cosas, pero son hechos reales. Revolución Democrática es el partido que ha perdido más militantes en este tiempo, más de 2.000. El Partido Socialista, en segundo lugar, Renovación Nacional y la UDI son los partidos que han perdido la mayor cantidad de afiliaciones. ¿Por qué es esto? Bueno, es evidente que lo que está generando este estallido social y esta situación que vive el país, obviamente que está afectando a los partidos políticos. Sería extrañísimo que no lo hicieran. Entonces, a mí me parece que este es el momento de afirmar posiciones, fortalecerlas, desplegarlas, y no es el momento de confusiones o de dar pasos en falso, porque aquí es evidente que hay sectores que están tratando, lo digo así explícitamente, de sacarse los pillos de sus propias crisis con asociaciones que no tienen contenido y que son muy, muy frágiles en ese sentido en relación a las demandas y las propuestas que hoy día están cursando en nuestro país. La gracia de fondo y forma que tiene Unidad para el Cambio y el Comando Chile Digno es lo que le señalo en este sentido. Sí, claro, y sin embargo, todo esto se ha dado cuenta la ciudadanía, porque en la encuesta CEP también se mostraba un mayor respaldo a la izquierda que a la derecha de la centroizquierda. ¿Cuál es su diagnóstico al respecto para ver el nuevo panorama político nacional? Yo creo, lo conversaba anoche con dirigentes de los otros partidos del Chile Digno, necesitamos apurar el tranco, porque efectivamente, Macarena, lo que usted dice, no nos pasamos películas, no nos creemos el cuento, pero somos bien realistas. Pero la verdad, sea dicha, hoy día es una tremenda oportunidad para que fuerza las antiguas liberales de nuestro país, de una manera amplia, unitaria, en lucha, en sintonía con estas demandas y estas movilizaciones multitudinarias del pueblo chileno, avancemos en la dirección de lograr una conquista democrática y un país soberano de verdad, y infligirle una derrota estratégica a la derecha y a los otros que están cercanos a la derecha y que lo único que buscan es negociaciones y consensos con ellos para no tocar lo estructural del modelo neoliberal. Y esa es nuestra franja, o sea, yo creo que no nos perdamos en eso. Yo insisto, Magdalena, aquí hay sectores que andan buscando a Unidad para el Cambio, Chile Digno, pero ponen un poquito en segundo plano los temas de contenido y las demandas ciudadanas. Y nosotros es al revés, nosotros colocamos en primerísimo plano las demandas ciudadanas y sus propuestas, y no vamos a transar. Respecto a eso, mire, piensa usted, Magdalena, lo siguiente. Hoy día todavía no está conquistado el tema de la paridad. No está. Estamos luchando por eso. Tampoco está conquistado el tema de los independientes. Tampoco está conquistado plenamente el tema de los espacios para los pueblos originarios. Y también el que las dirigentes sociales, sin suspender sus funciones, puedan ser candidatas y candidatos a la constituyente. Bueno, esas son cosas que nosotros no vamos a transar. No es este el momento de bajar la guardia. Nosotros vamos a pelear con eso hasta que se logre, porque son cuestiones fundamentales con proceso constituyente y democrático. Si los que quieren bajar la guardia ahora, es una trampita para ponerse de acuerdo con la derecha, con otros sectores. y nosotros no queremos transar en ese tipo de cuestiones, porque creemos que además que las podemos conquistar, y todo ha indicado que el proceso constituyente primero es una conquista popular del pueblo de Chile, no de nadie más, y segundo, se le han ido logrando abrir brechas a lo que fue originalmente, que era una cuestión que lo único que buscaba era detener la movilización social y volver a esta administración elitista de la sociedad chilena. Entonces, todo indica que es factible, con lucha, con movilización, con fuerza, con ideas, seguir avanzando en ese proceso, generar convergencia, pero no confundirnos con que la unidad por la unidad es el tema que hoy día va a resolver las correlaciones para enfrentar a la derecha y todos sus intentos por reprimir, por criminalizar y por quitarle todo lo que debe ser del punto de vista soberano y democrático el proceso constituyente, asumiendo que hay sectores, entre comillas, de la oposición que insisten en llegar a acuerdos con la derecha sobre cuestiones en las cuales lo único que se logra es que la derecha gane, y gane los grandes consorcios, gane la gran banca, y al final eso es también lo que impacta en la ciudadanía. Claro, y pareciera ser que la derecha se ha visto muy molesta, particularmente con el Partido Comunista, por haberse restado de este acuerdo por nueva constitución, por estar de acuerdo con las demandas de la ciudadanía, paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios, etcétera. Porque, a propósito de eso, el diputado comunista Hugo Gutiérrez anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que el Tribunal Constitucional acogiera a trámite la solicitud de destitución en su contra que hizo la derecha por supuesta incitación a la violencia. El parlamentario dice que no está sorprendido por esta resolución viniendo de un tribunal nacido en dictadura. ¿Cómo ve usted este hecho político que el parlamentario decida desmarcarse de este tribunal y no recurrir a él en su defensa? Bueno, Macarena, lo que pasa es que en este país las cosas van al ritmo y a la intensidad que van. Yo les digo, hace un tiempo atrás, el tema era reformemos el Tribunal Constitucional. Hoy día, y en eso estoy en la misma posición de Hugo, y la he sostenido hace un buen tiempo ya, lo que está puesto en el centro de la situación es la ilegitimidad del Tribunal Constitucional. Del punto de vista democrático, del punto de vista de las leyes, del punto de vista de un Estado de Derecho de verdad, con soberanía y con democracia. Yo creo de todo necesario y razonable lo que ha hecho Hugo de no reconocer a este tribunal y por otro lado recurrir a la Corte Interamericana. Hay una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy mismo en nuestro país, porque luego de hacer un primer informe bastante preocupante respecto a derechos humanos en Chile, la Corte Interamericana tomó la decisión de venir a Chile porque hay altísima preocupación de lo que está ocurriendo, y por tanto yo creo que lo que Hugo ha planteado de recurrir a tribunales internacionales me parece de toda lógica y necesario. Es lo mismo que nosotros creemos que hay que hacer con premura, porque aquí hay un tema de premura respecto de que los tribunales internacionales se pronuncien en relación a la actitud de Piñera de no asumir políticamente la responsabilidad de las violaciones de los derechos humanos en Chile y la indefensión, Macarena, la indefensión. Yo creo que hay una serie de cosas que están demostrando que en este país avanza demasiado rápido y con mucha preocupación lo vemos, la indefensión de la ciudadanía. Y por tanto la intervención de tribunales internacionales es muy importante. Baltasar Garzón, en su intervención anoche en el Seminario Internacional lo decía, igual que Eduardo Contreras, en esta misma dirección. Hay un problema en la Administración de Justicia también. Ahora, yo lo que creo, Macarena, es que respecto de la situación de Hugo, es más que evidente de que aquí hay un uso, un abuso sobre un tema de expresión, porque eso es buscar la venganza y la salida, la expulsión, de un parlamentario que en su trayectoria vital es, yo diría, un ejemplo de lucha por defensa de la vida y defensa de los derechos humanos. Entonces es patético, es realmente patético. O sea, aquí hay parlamentarios y parlamentarios que están vinculados a un sector que nunca en Chile ha negado, ha tratado de mantener la impunidad, y se han defendido respecto de que su sector fue el que impulsó el terrorismo de Estado en Chile. Nunca lo han aceptado. Esos sectores son intocados en nuestro país. Sin embargo, un parlamentario que ha sido defensor de la vida y de los derechos humanos está siendo cuestionado y se le trata de sacar del Parlamento por esta situación. Entonces creo que el tema es de forma y fondo, y me parece que lo que ha hecho Hugo es totalmente justo y totalmente democrático. Para finalizar, Juan Andrés, ¿cuál es el llamado a la oposición, al mundo progresista, entonces, para avanzar en esta agenda, en lo que queda del año? Porque hemos visto que ninguna de las demandas de la ciudadanía más estructurales se ha resuelto y el gobierno no ha hecho nada, pero nada al respecto. Yo creo que nosotros tenemos que apurar el tranco para sintonizar con la ciudadanía y con el pueblo chileno. Mire, si no son cuestiones episódicas, Macarena, de que estadio de fútbol donde hay un partido, multitudinariamente la gente le dice a Piñera que se vaya, y lo dice de una manera fuerte y directa. En eventos culturales, lo decíamos también, o en eventos artísticos, siguen habiendo protestas callejeras, no solamente en la Plaza de la Dignidad. Cuidado, de repente el símbolo es muy grande, pero hay muchas plazas de la Dignidad en este momento, en todo el país, y siguen habiendo protestas en todo el país. Entonces, estamos casi terminando enero, y esto no para, y no va a parar en febrero, y lo que viene en marzo es algo que yo creo que es muy importante tener presente para prepararlo, no para esperarlo, para prepararlo, porque ocurre que, como usted dice, y es el hecho real, ninguna de las grandes demandas de la ciudadanía con las cuales han estado tanto en estos meses, y que ha esperado respuesta, porque el pueblo chino está esperando respuestas, ninguna ha sido resuelta mínimamente, muy por el contrario. Y lo que se ha logrado es un proceso constituyente, pero que no es lo que más afecta al gobierno. El gobierno está manipulando, tratando de la derecha encharle a este proceso, pero no es lo que más le preocupa. ¿Por qué? Porque finalmente este es un gobierno que representa intereses de clase oligárquicos, muy vinculados al imperialismo norteamericano, y eso es lo que le importa fundamental y sustantivamente. Entonces, creo que su terquedad, su prepotencia, se explica por eso. Y creo que nosotros, nosotras, la oposición, necesitamos también apurar nuestro camino en sintonía, repito, con lo que está haciendo gran parte del pueblo chileno. Esas fueron entonces las palabras del analista político y dirigente del Partido Comunista de Chile, Juan Andrés Lagos. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico. Gracias, Macarena, a usted, pues. Un buen día. Buen día, hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.